nosotros esperamos. La semana que viene van a dar los fundamentos de la sentencia y a partir de ahí vamos a poder plantear un recurso de casación para que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán declare nulo este caso. Nosotros vamos a buscar la anulación del caso por violación del secreto y por las violaciones del debido proceso. Hay una sentencia que es incongruente porque llega a conclusiones que no son derivaciones razonadas de las pruebas que hay. Y por otra parte, vamos a pedir antes que eso la excarcelación. Nosotros, el Movimiento de Mujeres de todo el país y muchas organizaciones de derechos humanos que se están solidarizando, queremos que Belén espere, como la mayoría de los procesados y las procesadas, que espere la firmeza de su sentencia en su casa.